Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Fabiana Silguero. Ella es una ingeniera agrónoma que trabaja en Junín de los Andes con las huertas comunitarias, como la del hospital, la del vivero municipal, y es una de las delegadas de la Patagonia para la confección del segundo informe anual de soberanía alimentaria en la Argentina. Fabiana, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días a la audiencia de la Poca Huyo. Muchas gracias. Che, contanos un poco cómo viene el tema de este año con la soberanía alimentaria, por lo menos en la región. Bueno, como vos bien dijiste, nosotros estamos ahí organizando el informe de soberanía alimentaria a nivel nacional. Hay un grupo, se dividió por regiones. Nosotros estamos acá en la región Patagonia, que viene desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, así que somos bastante. Y acá en la zona, bueno, estoy yo, que trabajo para el programa PRODA, seguramente que lo habrán escuchado, que es el Programa de Desarrollo Agroalimentario, que trabajamos con instituciones, así como vos dijiste, con el hospital, con la municipalidad, y tenemos estas huertas comunitarias que son agroecológicas. Por lo tanto, bueno, trabajamos la soberanía alimentaria, ¿no? Y por eso es que participamos en la confección de estos informes. La idea también que sea, el insumo para hacer este informe, que sean generados desde las bases y no desde un escritorio, desde una oficina. Por eso es que convocamos a estos foros para construir, entre todos, el informe del próximo año, ¿no? Estábamos hablando de la agroecología y de lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Contar a los vecinos por qué es importante la soberanía alimentaria, porque uno lo dice y suena muy ampuloso, sí. Y como que alguien no que tiene que ser política de Estado y que no puede llevarse a las casas esto. Claro, sí. Yo siempre cuando arranco una charla, sea de lo que sea, ¿no? De siembra o, no sé, control de plagas, siempre arranco qué es agroecología, ¿no? Para ver si la gente lo escuchó, por lo menos, ¿no? Y la verdad es que no, lo asocian mucho a lo que es la producción orgánica. Que la agroecología tiene una vuelta de rosca más, la soberanía alimentaria también, no es lo mismo la seguridad alimentaria, que la seguridad alimentaria lo que te garantiza es que vos puedas comer todos los días, ¿no? Exactamente. La soberanía alimentaria tiene otra vueltita más de roca, que es cuestionarte cómo se produce ese alimento, ¿no? Y ahí es donde se asocia mucho con la agroecología, que no es solamente las técnicas productivas, que sí, son orgánicos, son libres de agrotóxicos, sino también tiene que ver en qué condiciones se produjo, hubo explotación laboral en el momento de producir esa verdura. El que comercializa es una cadena de negocio donde el alimento es una mercancía solamente y solamente unos pocos se llenan de dinero con ese alimento que la gente tiene que comprar, o la venta es más directa, digamos, que el productor sea el que venda directamente, entonces se queda con todo se queda con la ganancia de su producción. No hay otro que está negociando con su trabajo. Y por otro lado, esto que tratar de desmontar esto que se habla de agroecología o de productos orgánicos, pensando que es solamente para una élite, ¿no? También, sí, que digamos que sea cercano y que sea fácil el acceso para todas las personas, digamos, ¿no? Hay muchos grupos que se organizan de compras, ¿no? De compras comunitarias, pero bueno, tiene todo como un costo, y esto que voy a decir, por ahí terminan siendo de personas que, no sé, tienen un poder adquisitivo más alto y que pueden acceder a estos productos. La idea es acercar un poco más a la población. Yo creo que las ferias son lo que resuelven a nivel local Por eso, la agroecología también interviene en esta parte de la comercialización, ¿no? Organizar ferias está muy bueno porque, bueno, ahí los productores tienen un lugar donde poder vender su producción. Y también se crea o se recrea el ámbito del mercado, que no es el mercado que pone las reglas, sino el mercado como evento social. Claro, sí, se habla de un precio justo, también de organizarse, ¿no? De juntarse con otros productores y ver qué se produce, cómo se construye el precio, cómo le ponemos valor a nuestro producto. Así que bueno, eso es bastante participativo. Sí. Y también pueden intervenir los consumidores, que son los prosumidores, también pueden intervenir en esto de la construcción del valor y de armado de las ferias, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas de esas instancias arrancan con iniciativas de los mismos consumidores, por lo menos acá en San Martín de los Andes. Sí. Hay muchísimas experiencias que surgen así, desde el consumidor, que empieza esto a cuestionarse, bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Cómo me estoy alimentando? Empiezan a salir informes que, bueno, antes de ayer, salió una publicación, ¿no?, de la cantidad de agrotóxicos que tienen los alimentos, ¿no? El informe SPRIM. ¿Cómo nos afecta en la salud, viste? Entonces, decir, bueno, che, acá localmente se produce, ¿hay alguien que venda fruta? Bueno, sí. Ah, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo alguien tiene el contacto? Y bueno, y ahí se va gestando todo. No, y esto también que tiene que ver con empezar a ser soberano y empezar a poder decidir, pero para poder decidir hay que conocer, y muchas veces para poder elegir hay que organizarse. Exactamente, sí. Bueno, las huertas comunitarias, por lo menos acá en Junín, en la forma en que estamos trabajando, es esto de empezar a agregarle diversidad, ¿no? A lo que esto de poder elegir, decir, bueno, en la verdulería vamos y tenemos tres cosas y no sé, tenemos papa, cebolla y bueno, o tomate, pero es una sola papa o dos tomates a lo sumo. Claro. Y hay muchísimos más, hay un montón de verduras más que son súper nutritivas, que son fáciles de producir acá, y bueno, ir incorporando también otras cosas que, por ejemplo, como no las pone de moda el mercado, hay un montón de variedades que dejan de usarse, ¿no? Claro. A veces pensamos en la cantidad de cosas que se producían antes, porque no había comunicación, no había rutas, o el transporte era muy caro y demás, y los pobladores se arreglaban con lo que había acá. ¿Viste? Exactamente. Y bueno, y ese va a ser como el tema del foro de mañana. Ajá. ¿No? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Digamos, la idea es armar como una línea de tiempo, ¿no es cierto? Y que ahí la gente diga, bueno, antes se producía, o producíamos, no sé, trigo. A mí me llama mucho la atención el trigo. Yo soy de Córdoba, hace 15 años que estoy acá en la zona. Y eso me llamó mucho la atención, que la gente me decía que, bueno, sí, que antes se producía el trigo, que había un molino en Chacmalal. Y voy a decir, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se produce más? ¿Por qué no se entregó más ese molino? Bueno, la idea es eso, armar con hitos históricos, que eso fue sucediendo con la soberanía alimentaria en la Patagonia. Totalmente, totalmente. Y bueno, por ejemplo, acá en La Vega, en San Martín de los Andes, está el arroyo del molino, y es justamente porque había un molino de trigo que se producía desde Quila a Quina hasta La Rinconada. Ahí está. Bueno, eso, por ahí. Por eso es como muy importante que participen mañana. La invitación es a esas organizaciones, tanto de productores como de consumidores, que hay un montón, y bueno, ir construyendo estas cosas que fueron sucediendo, ¿no? Haciendo memoria, recordando. Che, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con la soberanía evidentemente está ligado con la memoria. Y decime, Fabiana, sí. Algo que cortó un montón de movidas y que recién ahora se están retomando, por ejemplo las cátedras libres y demás, se cortaron en medio de la pandemia y demás. pero a su vez en la pandemia arrancaron todos con el tema del aislamiento y demás, sobre todo en las ciudades, pero acá también, que un montón de gente, como tenía tiempo, entre comillas, hacía huerta y demás. ¿Eso siguió o es algo que ya, bueno, ahora volvemos al ritmo habitual? Sí. Sí, en la pandemia, bueno, nosotros ahí como en el programa PRODA armaron esta como, sí, como una movida ahí con el municipio y se armaron las huertas en casa, ¿no? Y sí, participaba muchísima gente. Ahora bajó, pero el que tiene costumbre de hacer huerta la sigue haciendo. Uh-huh. Y sí, se están armando como muchas huertas comunitarias, entonces ahí en los centros de salud, que está bueno, porque tiene como esa pata terapéutica también, ¿no? Donde uno va y se encuentra, que eso también sucedió con la pandemia, que mucha gente quedó muy sola. Uh-huh. Entonces, ahora, después se abrieron estos espacios y la gente ahí empezaron a participar, se están juntando, se están armando como otros lazos y vínculos, se organizan otras cosas. Así que está bueno esto que sea comunitaria, y está buenísimo que tengas huerta en tu casa también, pero si es en un espacio compartido, tiene otro plus. Che, Fabiana, contale a los vecinos de acá de San Martín, ¿cuántos vecinos hay en las huertas comunitarias allá en Junín? Y por huertas estarán, es muy variable la participación, pero no sé, 5 huerteros suele haber ahí estables en cada huerta. ¿Y cuántas hay? Te diría que hay una por barrio, digamos, hay uno en el hospital. Mirá. Uno en un centro de salud. Y otro en un salón comunitario que tiene un espacio, también hay una que está funcionando bastante bien. Después las escuelas también, uh-huh. Acá hay dos escuelas, una que tiene con cargo de huertero y todo, otra escuela la están haciendo como proyecto institucional ya de hace varios años, y ahora hay otra escuela más que va a arrancar este año. Sí, bueno, nosotros vamos, participamos, damos las capacitaciones. Si el PRODA tiene algún recurso para facilitar las huertas, está el apoyo, y si no, bueno, es todo gestión. Está bueno, está bueno. Y también esto que decís vos del lugar de intercambio, ¿no? Acá en San Martín ahora se tuvo que suspender el intercambio de semillas y plantines, bueno, por uh-huh. por un accidente en el cual perdieron la vida y un vecino de San Martín de los Andes y varios siguen todavía con secuelas de eso, están internados, y por eso se suspendió, pero se hace esto de también el intercambio de semillas, saberes y plantines, ¿no? Y que también va en línea con lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, el tema de la propiedad de la semilla, la propiedad colectiva, ¿no? Sí. Mira, esta temporada ya casi todas las semillas que sembramos son ya de producción propia, digamos, no, ya dejamos de depender de ese insumo externo. Uh-huh, que uh-huh. Por ahí los mismos programas son los que te entregan, ¿no? Pero bueno, no, ya, no sé, los tomates, los morrones ya son propios. Acelga, lechuga, todo eso ya es semilla propia, que encima es tan generosa la naturaleza que te alcanza para vos sembrar, y vas a sembrar, bueno, vamos capaz que podamos entregar plantines también, y tenemos semillas para después intercambiar también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A mí me gusta esa generosidad que tiene la naturaleza, ¿no? No, y después está bien. Esto de que esas plantas, si pudo cumplir todo el ciclo, significa que acá se súper adaptó y que funciona bien. Sí, bueno, esa es la ventaja, ¿no? De esas cuestiones. Y también esto que decís vos de lo generosa que es la naturaleza, pero lo en contra que va de la lógica del mercado, ¿no? Un mercado que nos reduce las papas a 5 variedades de los cientos que hay. Lo mismo pasa con un montón de otras frutas y hortalizas, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, sí, nosotros ahora este año no se nos hizo bastante como para organizar una feria de semillas, pero otros años lo hemos hecho, pero El fin de semana que viene vamos a un encuentro de huerteros de los hospitales, porque en la provincia hay varios hospitales que tienen huerto, y bueno, se hace un encuentro, y ahí se va a hacer una feria de intercambio, así que seguramente nosotros vamos a llevar cosas y seguramente nos vamos a traer algunas cosas que nos compartamos con los otros compañeros. Fantástico. Bueno, volviendo al Foro Regional Patagonia, es mañana a las 14 horas, esto se participa de manera virtual, ¿sí? De manera virtual, ¿Cómo es esto? Contales a los vecinos. Nosotros, bueno, ahí les compartimos el link, se va a hacer por Zoom, y bueno, ahí hacen el ingreso. Ese link está generado por un compañero del INTA de Esquel, así que bueno, él les va a estar dando la aceptación a la invitación por Zoom. Y bueno, vamos a hacer una presentación de qué se trata esto del informe soberanía alimentaria, quiénes somos. Nos presentaremos una rondita de presentación de quienes están participando, y después nos vamos a dividir por comisiones de trabajo, justamente esto, para armar esta línea de tiempo que les comentaba, de cómo fue sucediendo o qué fue pasando con la soberanía alimentaria acá en Patagonia, y también después hacer una puesta en común de lo que salió y ir pensando, no sé, propuestas, ¿no? De cómo poder ser más soberanos a nivel región, a nivel país, porque bueno, después todo esto se junta y se arma un solo informe nacional. Porque encima estamos hablando de la Patagonia, desde la Pampa, Tierra del Fuego, de la cordillera a la costa, pero igual, Fabiana, no sé la sensación, ¿no? Cuando uno, vos decís, no, es una región tan grande, hay realidades tan distintas, pero cuando empezás a hilar finito las problemáticas, hay muchas problemáticas comunes, ¿no? Y sí, yo creo que los cuellos de botellas deben ser lo mismo, el tema de la distancia, yo creo que deben ser la cuestión, no sé, climática para producir, y bueno. La tenencia de la tierra también, ¿no? La tenencia de la tierra, el acceso al agua, también, porque bueno, eso también es lo que cuestiona la soberanía alimentaria, ¿no? El acceso a la tierra, a la semilla, al agua. Totalmente, totalmente. Bueno, esto es, a ver, para hacer el informe de Patagonia que después se junta al informe de toda la Argentina. Claro, sí, porque todas las otras regiones están haciendo el mismo foro, lo están haciendo, algunos ya lo han hecho, otros lo van a hacer ahora, pero sí, la idea es que cada región haga su foro, después a fin de año juntamos toda la información y armamos uno solo. Bueno, te comprometemos para cuando ya esté el informe, ya sea el regional y el nacional. Sí. ¿Te parece? Sí, seguro. Bueno. Sí. Dale. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo, Fabiana. La seguimos en cualquier momento. Bueno, dale, muchas gracias por el llamadito. Y bueno, no sé, ahí les comparto el link de la invitación para que entren al foro, así lo comparten en sus redes, o si ya lo tienen. Dale. Recordar. Listo, muchísimas gracias. Bueno, Adriano, muchas gracias. Saludos chau, chau. A todos. Chau. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.